Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de mayo. En 1927 nace en Guayaquil la cantante, segunda voz del dúo de las hermanas Mendoza Suasti, Mercedes Olimpia. La primera canción que grabaron fue el pasillo Cariñito Santo, o Madre Cariñito Santo. La canción con la que despuntaron fue el pasillo Sangra Corazón. Luego vienen Palomita Cuculí, El Simiruco, Sobre las Olas, De Conchas y Corales, Responde Corazón, Lágrimas y Recuerdos. En 1946 nace en Quito el compositor y cantante Roberto Zumba. Ha grabado a dúo con Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Lilian Suárez, Pepe Jaramillo, Lucho Barrios y Pedrito Otiniano. Compuso la canción Hablando de Amor. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.